porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que están sucediendo? Solo hombres se unen, como dice, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así se, la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora, que levante la cabeza así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de octubre. Estamos de vuelta aquí en Radio 8 de octubre. Bueno, en este momento en vivo son las 9:02 de la mañana. Durante la primera hora del programa estuvimos conversando acerca de la situación de Guatemala, cómo el pueblo guatemalteco se ha lanzado a las calles a exigir justicia, y pues que se respeten también sus decisiones, sus libertades, a hacer democracia se tiró el pueblo guatemalteco a la calle. Y durante esta segunda hora le traemos mucha información. Vamos a hacer una llamada a un compañero que ya prontito le haremos, nos debe estar esperando. Le tenemos una invitación de la Alianza Campesina del Norte y el infaltable Minuto Anarcopunk. María. Así es, Vero, así que no se despegue de la sintonía de Radio 8 de Octubre. Nos queda todavía bastante información que compartirles durante la próxima hora de programa y enviarle un saludo bien grande a todas nuestras audiencias en los diferentes lugares, en las diferentes geografías, regiones, hasta donde llegan estas voces, estas transmisiones. Agradecerle como siempre a quienes nos están escuchando, a quienes están pues recién sumándose a esta sintonía, a toda esa gente que tal vez está escuchando por primera vez este programa, o quizás ustedes de esos fieles radioescuchas que nos escuchan desde hace ya 16 años o tal vez tiene un poquito menos, no importa. Lo que importa es que está aquí con nosotras escuchando estas palabras y le agradecemos por estar en sintonía de los medios libres, informarse a través de los medios populares, que pues hacemos un esfuerzo enorme. Tenemos también, proponemos nuestras informaciones con muchísima responsabilidad, con muchísimo respeto también. Entonces, pues bueno, agradecemos por esto y también pues invitarle a usted a que siga difundiendo lo que producimos desde los medios libres, los medios populares, y que pues comparta toda esta información. Vámonos con música, Vero. Vámonos. Uy, María, vámonos. Voy a pronunciar algo que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero vamos con Shadia Mansour y M1 de Pérez y la canción Al Kufiye Arabaye. Quizá un poco de árabe, pero... Bueno, la canción que vamos a escuchar es precisamente de una compañera palestina acompañada de otro, pues, de otro hip hopero. Ella le llaman la dama del rap palestina. Entonces vamos a escuchar a Shadia Mansour a propósito esta canción de los acontecimientos recientes en el territorio palestino, los bombardeos, la masacre que está llevando adelante el Estado sionista de Israel en contra de los pueblos palestinos. No es la primera vez que esto ocurre, ocurre desde hace más de 75 años, pero hoy, en este momento, están siendo bombardeados miles de niños, mujeres, adultos, jóvenes, con esa intención del Estado sionista de Israel de borrarlos del mapa, pero también patrocinado y alentado por pues los países del primer mundo, por Estados Unidos y por Europa. Así que, por supuesto, es con un claro interés por parte de estas potencias del mundo en los territorios árabes, y pues le interesa seguir con esa hegemonía que mantiene el Estado de Israel en esa parte del mundo. Así que bueno, esta canción entonces pues nos habla un poco de la importancia cultural que tiene para los palestinos el pañuelo que utilizan y que se les reconoce en cualquier parte del mundo también por ese pañuelo.

bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Estamos de vuelta en Radio 8 de Octubre y nos dicen allá en controles que ya está nuestro invitado al teléfono. Sí, Lender, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buenas. Buenas, buenas, Lender. Si quiere le damos el paso para que se presente ante la audiencia que lo sintoniza. Buenos días. Mi nombre es Lender Figueroa. Yo soy del clan Tuarigua, con un clan familiar de los 10 clanes que estamos aquí en el territorio Bribri de Salitre, en la zona sur del país. Y también soy integrante de la organización propia Dixo Iria Conu Huacupa, una organización pues que se digamos que nos encargamos de todo lo que es políticas propias y de recuperar nuestras tierras y pues todos esos asuntos. Bueno, Lesner, Lesner y Radio Escuchas, como hablamos en la primera parte de este programa, el 12 de octubre conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena para el Pueblo Bribri. ¿Cuáles acciones, cuáles cosas hacen ustedes que son resistencia indígena frente a este sistema colonialista? ¿Cuáles cosas hacen ustedes que son resistencias diarias, cotidianas, que se dan todos los días? Yo creo que una de las mejores formas de resistir para nosotros y nosotras ha sido el fortalecer nuestras prácticas ancestrales, nuestras cosmogonías, lo más profundo. Digamos, ejemplos así concretos, pues digamos que aquí en el territorio de Salitre, por ejemplo, no había un sure, que es nuestra casa sagrada, ¿verdad? Que dignifica a nuestro pueblo, pero que, por ejemplo, tras todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Agresiones, violaciones del Estado, usurpaciones de tierra, despojo y todo lo que ha existido, pues ha impedido o impedía que nosotros pues tengamos esta casa sagrada. Hace poco lo tenemos y eso es como fruto de las grandes luchas, resistencias que vivimos diariamente. Y pues aunado a eso también, por ejemplo, ahora tenemos un grupo de jóvenes que toca el dureto, que es son cantos ancestrales, ¿verdad? Se cantan desde nuestra creación y también, por ejemplo, danzamos el bulto, que es parte de la esencia nuestra. Y que no solo eso, pues tenemos otros ejemplos más de lo que hemos trabajado, porque hemos comprendido que pues digamos que estábamos educados en una forma muy distinta, ¿verdad? Pues la influencia occidental que nos mata cada día, pero por dicha hemos comprendido que aquello que nos va a mantener y que nos seguirá manteniendo y que nos seguirá fortaleciendo es eso, nuestra parte más profunda de las prácticas, de las vivencias, de esa vida cotidiana que tenemos día a día, y valorarlo, practicarlo, vivirlo, sentirlo, es lo que, por ejemplo, nos da la energía. Recuperar nuestra tierra, por ejemplo, es recuperar no solo un espacio, que mucha gente cree eso, pero no es. Recuperar la tierra que nos da la energía como ser vivo que es. Y de ahí, pues, encontrar toda la fuerza que necesitamos para seguir luchando en los espacios políticos y demás, ¿verdad? Que de ahí, muchas veces yo diría que a nosotros no nos agrada como estar en muchos espacios políticos, pero lamentablemente todo lo que está alrededor de lo que es los estados, pues nos obliga a estar en eso, y pues también tenemos que dar la lucha, pero por dicha, como dije, ya tenemos más fuerza, y pues ese yo creo que es una de las formas más mejores y buenísimas, diría yo, para poder seguir adelante. Lender, justamente, bueno, hoy estamos 12 de octubre, estamos un poco conectando los temas que les traemos a la audiencia con precisamente el día que hoy se conmemora, el Día de la Resistencia Indígena, y por eso también nos conectamos con usted para conversar y reflexionar un poco sobre este tema en el territorio Bribri de Salitre. Y nos preguntamos, bueno, ya usted un poco nos decía la importancia que tiene la recuperación territorial para el pueblo Bribri, cómo es esa recuperación territorial, una resistencia del pueblo, pero tal vez si usted nos puede ampliar un poco por qué es importante esa recuperación de territorios, pero también por qué es importante fortalecer y darle vida a las organizaciones propias de los pueblos originarios. Primero, me gustaría explicar que nosotros, yo creo que eso se ha dado en todos los pueblos originarios del mundo, que nuestro territorio, por ejemplo, era mucho más del que tenemos ahora. Lamentablemente, en el pasado fuimos viendo cómo nos iban quitando y quitando tierra, y entonces, pues, eso nos ha obligado a defender lo poco que nos ha quedado. Aún así, digamos que hemos podido defender un poco, pero no tanto esto, porque por ejemplo hay una situación, la situación, por ejemplo, legal, jurídica, que dice que los territorios están en el registro público del Estado. Entonces, no sigue siendo nuestra tierra, a pesar de todo lo que se ha hecho. Aún así, recuperar la tierra, por ejemplo, lo que nos queda es recuperar todo, no solo la tierra, es el espacio, los lugares donde nosotros vamos a tener acceso a nuestra medicina, a nuestras prácticas, para que nuestros hermanos y hermanas vivan, compartir. Ir a conocer, respetar, por ejemplo, respetar nuestros sitios sagrados, enseñarle a la población Bribri, por ejemplo, de que es la importancia de todo, ¿verdad? Entonces, al recuperar se hacen un poco de acciones más a la vez, ¿verdad? Entonces, eso es importante. A pesar de, como ya le dije, que a nivel jurídico es un asunto que también, ¿verdad?, es parte de las jugadas del Estado para seguir quitando nuestras tierras. También que esa recuperación la hemos hecho con fuerza propia, porque el Estado no ha hecho nada, no sigue haciendo nada, y yo creo que seguirá, porque este Estado en el que el Estado más, bueno, Estado-gobierno, ahorita el actual es un gobierno nefasto que ya lleva sus años en el poder y pues ni siquiera se ha dignado a buscarnos para tal vez una reunión para hablar, si es que realmente tiene algún interés, cosa que pues no lo creemos, pero por lo menos siempre existe ese pensamiento de que quizás haya un acercamiento. Luego, con lo de las organizaciones propias, es algo sencillo desde nuestro punto de vista. No hay mejor forma de que se pueda expresar las propias ideas que desde nuestras propias organizaciones, que responden a los intereses propios del pueblo, a los intereses que sí son nuestra voz, que sí defiende nuestros derechos, que sí defendemos nuestra madre tierra, que sí ¿cómo puedo decirlo? Pues es aquello en donde nosotros nos identificamos, ¿verdad? Porque ahora existe un montón de entes que a veces operan dentro de algunos territorios, y dentro de estos, por ejemplo, está las asociaciones de desarrollo, pero son entes del Estado que vienen a imponer otras formas de organización y no sé qué, no sé cuánto, pero que al fin y al cabo siguen siendo el Estado. Entonces, simplemente no nos sentimos identificados, y pues creo que entonces, por otra parte, las organizaciones propias es también parte de esa esencia que tenemos los pueblos. Lesner, bueno, justo usted ahorita mencionaba las resistencias que a nivel judicial se tienen que llevar día con día. Tal vez en ese marco, cuéntenos quién es el juez Giancarlo Céspedes Mora y por qué hay una investigación por prevaricato en su contra. Bueno, él es un juez de Buenos Aires, del Juzgado Agrario de Buenos Aires. Pues es lamentablemente aquel juez que lleva todos los casos dentro de los territorios, no solo nuestros, sino de los otros hermanos, de los otros pueblos hermanos, y que al pasar de todos los años y en los últimos 10 años, cuando esta resistencia y esta lucha se incrementó un poco más, se hizo más fuerte, entonces se vio como desde el juzgado agrario operaba de manera, para nosotros, totalmente ilegal, absurda, ilógica, y pues todos esos adjetivos que para nosotros simplemente no calza. Hemos tenido como en unas, son más, simplemente que pues a veces se hace tanta información en cuanto a documentos y así, que pues obviamente no manejo, pero sí sé, por ejemplo, yo tengo la experiencia, porque soy parte de la organización encargada de esto, que en unas 4 por ahí resoluciones, este juez, por ejemplo, dicta unas medidas cautelares en un interdicto, en donde la medida cautelar dice que el indígena bribri, o sea, nosotros no podemos ingresar a nuestra tierra porque está en posesión de la persona no indígena. Eso es algo tan, tan ridículo, porque como el juez, no sé dónde se lo inventa, pero como el juez puede dictar una medida así cuando quienes tenemos hemos tenido la posesión y tenemos la posesión, hemos sido nosotros. Y no solo eso, en esos casos en donde él dicta ese tipo de resoluciones o esas medidas cautelares, por ejemplo, a todas luces se conoce que la persona no indígena es la que está poniendo el interdicto, pidiendo las medidas, y que es y ha sido comprobado desde que nosotros lo sabemos, por ejemplo, que no hay ningún documento que lo favorezca al usurpador no indígena, y también que pues no se necesita ser un gran investigador para saber que la mayoría de usurpadores dentro de nuestro territorio son invasores. Entonces, es como que yo llego me meto a robar a una tierra y pido que no se me acerquen porque está mi tierra. Simple. Y entonces el juez me dicta a la gente que de quién era la tierra que no se puede meter. Así de fácil. Y eso es increíble. Eso, eso no sé ni en qué marco jurídico. Pero el de Costa Rica no dice en ningún lado. Luego, pues esa... La noticia que vimos hace pronto fue porque este juez, en un proceso de delicto también, está desalojando a unos compañeros en la finca recuperada Capriña, en Puente, dentro de su territorio, y no hay ningún sustento, ninguna base, ni hay nada que... el juez puede utilizar para decir que esa tierra, pues, ni siquiera en posesión puede estar a favor del no indígena. Eso es increíble. Además de eso, ya creo que muchos sabemos lo que hace poco resolvió la Sala Constitucional con respecto a ese tema de la tenencia de la tierra y todo eso. Y es muy claro, o sea, que la tierra es nuestra, por ejemplo, a los personas no indígenas que ingresaron después de la ley, dice que no les corresponde nada, son invasores y un montón de cosas más. Y a pesar de eso, el juez dice que el proceso tiene que seguir. Y es increíble porque, digamos, incluso el Ministerio de Seguridad Pública le hace una consulta a él en donde le dice que si se debe seguir el desalojo, porque verdad ya sabemos que el encargado de hacer desalojo es la Fuerza Pública, y que si debe seguir el desalojo a pesar de esa resolución de la Sala, y el juez responde que sí. Que sí tiene que seguir porque no tiene, en otras palabras, nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo no sé ese juez dónde tiene la cabeza. Y son cosas tan increíbles que, pues, es una de las tantas cosas que sucede muchas veces en el Poder Judicial en los territorios. No solo en el nuestro, sino en los demás también. Lesner, bueno, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista. Nos queda una invitación por ahí de la Alianza Campesina que también tenemos que sonar. Pero no queremos irnos sin que usted nos comparta qué piensa de las luchas y resistencias que van ejerciendo comunidades y pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestro continente y en otros continentes. ¿Qué nos están diciendo los pueblos con estas resistencias tan potentes? Mi mensaje siempre ha sido de que nos unamos, sigamos trabajando, sigamos conversando más de cerca, porque siempre yo creo que ya tenemos que estar claros en que los estados lo que buscan es dividirnos. Eso, hay muchas pruebas de eso, y que entonces a la par de eso nosotros tenemos que buscar más alianzas, más unión, más trabajo, pero con esa idea de seguir construyendo un mundo diferente, trato diferente, con una, yo diría que hasta incluso, por ejemplo, recuperar esa humanidad que ya muchas veces nos están quitando, ya se ven ejemplos claros sobre eso. Entonces hay que seguir trabajando en contacto. Yo creo que es la única manera, ¿verdad?, de que podamos seguir resistiendo, porque como dicen, o dice el dicho, la unión hace la fuerza, y creo que pues debemos de utilizar eso. Y por otra parte, creo que también hoy, un día como hoy, ser claros en que, pues, en muchos espacios, además de que se llame resistencia, pues también llamarle como se debe, que es ha sido una invasión y el inicio del exterminio, un genocidio de los pueblos originarios, ¿verdad? Nada de encuentro de culturas y esos términos que no vienen al caso. Entonces, yo creo que entonces un saludo para todas y todos, y pues también decirle que aquí estamos, vamos a seguir trabajando adelante y pues hacer lo que tenemos que hacer. Bien, muchísimas gracias, compañero Lesner Figueroa, del territorio Bribri de Salitre. Nos estaba comentando un poco de cómo miran, cómo han ido construyendo esta resistencia indígena, y también nos ha puesto en actualidad de las últimas movimientos que han hecho a nivel jurídico y legal desde el territorio también, pues para seguir denunciando toda esa corrupción que hay alrededor de las tierras de Salitre, y también pues ese despojo y esa invasión, como decía Lesner hace unos segundos, de lo que han sido sus territorios indígenas, precisamente para ponerlas al servicio del gran capital, al servicio de los ganaderos, de los terratenientes, que lo que han hecho históricamente es destruir la naturaleza sin ningún tipo de nada, de ningún sentimiento hacia lo que contiene toda esa vida, esa naturaleza, de todo lo que existe en esa naturaleza, sino que han destruido los bosques, los territorios, para pues imponer sus grandes negocios, en este caso y en la mayoría de los casos la ganadería, pero también otros negocios que están por ahí, y a veces simplemente es solamente para poseer tierra, como lo que es precisamente este sistema capitalista, su intención de acumular por acumular nada más la riqueza y el poder. Entonces, agradecerle nuevamente a Lesner, agradecerle también al compañero Celso de Festivales Solidarios de Guatemala, que estuvimos conversando con él, y que a través de estas palabras y estas reflexiones, hoy volvemos a traer este tema a la mesa de discusión de lo que realmente implicó el 12 de octubre para los pueblos de nuestra Via Yala, y que ese colonialismo que arrancó un 12 de octubre de 1492 en los territorios de la Via Yala es el mismo colonialismo que ronda en todo el mundo, en todos nuestros territorios y geografías, donde el poder del gran capital, el poder del colono, de los imperios, se ha instalado y pues saquea, devora y destruye todo a su paso, siempre en nombre del dinero, en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, pero pues la realidad para los pueblos es muy distinta, y no hay progreso, no hay desarrollo, sino que lo que hay es despojo, es destrucción, es dolor, es sufrimiento. Pues gracias a la resistencia rebelde de estos pueblos se ha podido contener un poco del avance del capitalismo, pero estamos conscientes de que falta mucho más, porque verdaderamente la amenaza de este sistema devorador, de este sistema económico, es muy grande, y pues en este momento de la historia de la humanidad pues es muy grave y es muy serio también esa destrucción de la naturaleza y de la humanidad. Pero así es, María, vamos a hacer una pausita musical porque es necesaria, pero continuaremos con más contenidos, porque sobre resistencias también nos viene a hablar la Alianza Campesina del Norte, que nos realiza una invitación, pronto ellas nos las compartirán, para una próxima movilización. Pero antes vamos a ir a escuchar un poco de música, vamos con La Perla, esta canción que se llama Bruja. Thank you. bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por boca, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Seguimos en Radio 8 de Octubre y bueno, como les hemos estado comentando, justamente les tenemos ahorita una invitación de parte de la Alianza Campesina del Norte, que bueno, nos cuentan que si por favor podríamos compartírselas, pero también, bueno, la Alianza Campesina agrega un texto en este comunicado que saca el 9 de octubre desde los Chiles, donde solicita apoyo en una manifestación que se va a realizar el próximo lunes, primero que todo participando de la movilización. También, bueno, se envía, solicitan que si las personas pueden enviar comunicados al presidente Rodrigo Chávez, donde se solicite emitir la declaratoria de interés público. También enviar comunicados a la opinión pública y a la prensa denunciando al gobierno y solidarizándose con la lucha. También la Alianza solicita donar víveres, ropa, toldos, utensilios de limpieza, abrigos, ya que la idea es ir preparados para instalarse en caso de ser necesario fuera de casa presidencial y colaborar con un monto económico para llevar a cabo las próximas movilizaciones. Entonces, vamos a escuchar a Yesenia. Antes María nos va a contar algo. Así es, Vero, también a propósito de la información que vamos a sonar a continuación, de hecho, hace pocos minutos desde la misma Alianza Campesina, que es la organización a la que vamos a escuchar a continuación, ha lanzado una alerta que pues implica o más bien que anuncia que un guarda de seguridad privada ha herido de bala en vía pública a un campesino del asentamiento Monteverde en horas de la mañana de hoy 12 de octubre. Agente de seguridad privada pagado por terrateniente disparó a matar al compañero Marvin Blandón, campesino del asentamiento Monteverde, se encuentra herido de bala y fue trasladado al Hospital de los Chiles, y esto ocurre luego de un desalojo ordenado por los supuestos dueños de la finca realizado el día de ayer, miércoles 11 de octubre. Alrededor de 40 familias campesinas del asentamiento Monteverde decidieron volver a ingresar al territorio y retomar las labores del campo, pero ellas y ellos se toparon con varios miembros de seguridad privada quienes portaban armas de grueso calibre, y ante la intención de las personas trabajadoras del campo de retornar al territorio, no dudaron un solo segundo en disparar a quemarropa en vía pública, es decir, desde dentro de la finca hacia afuera, pues los compañeros y compañeras ni siquiera habían podido volver a ingresar al asentamiento. Entonces, bueno, esto es una alerta que están lanzando desde Alianza Campesina para que le demos seguimiento, y es precisamente a propósito de la invitación que están pues lanzando también desde esta organización, Vero. Escuchamos a la compañera Yesenia, que nos envía esta invitación el día de ayer. Entonces ella en el audio dice ayer, entonces estaría refiriéndose al martes, justamente el desalojo que se lleva en la finca Monteverde. Vamos a escucharla y seguimos después con el Minuto Anarcopunk. Hola, hola, buenos días, pueblo de Costa Rica, buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones, saludos desde el norte, desde Medio Queso de los Chiles. Mi nombre es Yesenia Barraza Orozco, dirigente de la Alianza Campesina del Norte y también dirigente de la lucha Medio Queso. Aprovecho este espacio para contarles un poco la situación nuestra con la lucha que llevamos la Alianza Campesina, donde están 8 asentamientos organizados en ella, y que hemos venido luchando contra el gobierno para lograr que estas familias tengan un poco de paz, para que estas familias pueda el gobierno ayudarles y les compre esas fincas donde están ubicados, para que cesen los desalojos y no les sigan destruyendo sus casas, su comida, todo lo que siembran. Estas luchas que están dando estos compañeros en diferentes asentamientos son luchas que surgieron después de la pandemia, después de que muchas familias quedaron sin trabajo, después de que muchas familias fueron despedidas de sus trabajos, y la pobreza, la desesperación de no tener dónde vivir, de no tener dónde trabajar, llevarle la comida a sus hijos, hizo que se organizaran y empezaran a luchar por tierra en fincas que han estado abandonadas de años. Estas fincas son de personas, de terratenientes, que de año las tienen abandonadas, están ociosas, y por eso nosotros decimos que la tierra es de quien la necesita, de quien la trabaja y de quien la de verdad la pone a producir. Nuestra organización surge debido a esas necesidades, y es por eso, debido a que el gobierno no nos ha hecho caso en diferentes manifestaciones que, bueno, el año pasado estuvimos en Casa Presidencial, en aproximadamente el 5 de octubre el año pasado. Después de ahí empezaron a surgir reuniones tras reuniones con el INDER y no se ha llegado a ningún acuerdo de nada. Nosotros pedimos que se declare de interés público la situación que se está viviendo en estos asentamientos en la zona norte. Y el gobierno dice que no, el INDER dice que no y que no. Entonces, debido a eso, nos vemos obligados a organizarnos de nuevo. Y este próximo lunes 26 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar manifestándonos en Casa Presidencial. Por eso solicitamos a todos los colectivos, a los estudiantes, a las organizaciones que se unan a apoyarnos, que nos acompañen en esa lucha que estamos dando, para que es algo que sabemos muy bien, que se está viendo afectado a más de 600 familias. En este momento, hoy, a partir de las 10 de la mañana, desalojaron a las familias del asentamiento Monteverde. Esas familias fueron desalojadas hace 2 meses ya, y otra vez hoy, justamente hoy, los vuelven a desalojar, les destruyen sus ranchitos de nuevo, les destruyen lo poco que iban sembrando otra vez, que se estaban buscando cómo hacer para tener su comida, y les vuelven a destruir. Y así sucesivamente hay amenazas para los demás desalojos. Por eso es que nos vemos obligados, a manifestarnos de nuevo, a exigirle al gobierno que resuelva la problemática en estos asentamientos en la zona norte, los asentamientos que están en la Alianza Campesina del Norte. Les invitamos que nos apoyen. Nosotros somos una organización, como les decía, que defendemos los derechos de los campesinos de tierra para trabajar y vivir. Y estamos convocando y pidiéndole a todas las organizaciones, a todas las personas que quieran unirse a nuestra lucha y nos apoyen. Utopistas, rebeldes, destructivos, violentos. Son apenas algunos de todos los adjetivos utilizados para referirse a los anarquistas desde William Godwin hasta hoy. Sin embargo, la historia en más de una ocasión ha cantado canciones sobre sociedades libres que sin amos ni soberanos han sido capaces de llevar adelante una existencia rebosante de prosperidad, felicidad y, por sobre todas las cosas, solidaridad. Hoy vamos a hablar de lo que posiblemente sea el ensayo anarquista más importante del siglo XX o incluso de la historia reciente. Hoy vamos a hablar de Magnovia. Magnovia, Magnovia. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Néstor Magnó nació en Ucrania en el año 1889 en el seno de una familia de campesinos extremadamente pobre, razón por la cual se vio en la necesidad de tener que salir a trabajar desde muy temprana edad. Y como también pasaba en otras partes del Imperio Ruso, recordemos que en ese momento Ucrania formaba parte de este, las pésimas condiciones de trabajo estaban empezando a fomentar la creación de distintos grupos de carácter bolchevique y anarquista, de los cuales Magnó tomó partido. Por esa razón sería arrestado en el año 1906, acusado de formar parte de un grupo de anarquistas que eran responsables de una serie de atentados, y a él personalmente se le atribuía el asesinato de un policía. Vale la pena destacar de que Magnó formó parte del movimiento bolchevique, aunque sea de una forma bastante breve, ya que luego de pasar un tiempo ahí, se distanciaría debido a que él daría como entendido de que en realidad ellos no estarían defendiendo los verdaderos intereses de los obreros y campesinos de su tierra. El castigo para este tipo de crímenes era sencillamente la horca, pero él logró zafar de esto ya que tenía apenas 17 años, por lo que lo condenaron a 20 años de trabajo forzado en la prisión central de Moscú, de los que cumpliría apenas 10 años, ya que en 1917 y después de la Revolución de Febrero, el gobierno provisional decretaría una amnistía en donde se liberarían a todos los presos políticos. Y por esta misma razón, él conseguiría volver a su tierra. Y durante todo ese tiempo, no solamente se dedicó a hacer trabajo forzado, sino que en sus tiempos libres tenía acceso a una biblioteca gigante en donde pudo instruirse muchísimo mejor en lo que respecta al anarquismo. Razón por la cual al momento de volver a su pueblo natal, lo único que llevaba en su bolsa eran un montón de libros y periódicos. Pero su llegada también coincidiría con la gestación de la Guerra Civil, por lo que en simultáneo que el ejército blanco estaba avanzando hacia Petrogrado, en la plaza de Guliápole se encontraba reunido todo el pueblo, nombrando a Magnó líder del Comité de Defensa de la Revolución. Había comenzado la guerra civil y el futuro era incierto, por lo que era hora de que los de Magnó empezaran a forjar su propio destino. Al día siguiente empezaron las expropiaciones y la colectivización de la tierra. Se le iba a dar a cada familia según sus necesidades y ya no deberían responderle a nadie más que a ellos mismos, a las mismas comunas. Y como dije antes, meses después la Revolución de Octubre pondría a los bolcheviques en el poder, decretando la abolición de la propiedad privada sobre la tierra. Cosa que los de Magnó habían hecho hace meses. En 1918, León Trotsky firmaría la paz bilateral con Alemania para así detener el derramamiento de sangre rusa en el frente de combate de la Gran Guerra. Pero a su vez, con este mismo acuerdo, estaba dejando a los ucranianos a su suerte. Los alemanes poco tiempo después conseguirían ingresar a Kiev y posteriormente instaurar un gobierno de carácter nacionalista que iba totalmente en contra de las pretensiones de los anarquistas. después del estallido de la guerra civil, ellos habían visto una veta en donde podrían llegar a materializar su proyecto de una sociedad libre. Por lo que Magnó, y previendo que tarde o temprano las tropas del Estado llegarían para recuperar el control efectivo sobre el territorio, juntó a sus camaradas y así formarían un grupo de defensa de Guliápole. Con este mismo cuerpo de fuerzas y tamaño muy fluctuante, comenzaría a enfrentarse al Etmanato y más tarde al Directorio, dos gobiernos distintos que supieron administrar brevemente Ucrania durante 1918. Pero sabía muy bien que un grupo de campesinos armados solamente sería incapaz de hacerle frente al mismísimo ejército, por lo que planearía emprender un viaje hacia Moscú en busca de la ayuda de los bolcheviques. Pero lamentablemente, Guliápole, en abril de 1918, caería nuevamente en las manos del gobierno nacional. Pero ojo, las tropas anarquistas no se darían por vencidas, pactarían una retirada y posterior reencuentro algunos meses más adelante. Pero de todas formas, emprendería ese viaje a Moscú en junio en busca del consejo de los teóricos anarquistas que estaban congregados en la ciudad, obviamente antes de que se desentiendan con los bolcheviques. La idea era establecer tácticas de concientización libertaria para los campesinos ucranianos, pero se terminó encontrando con un montón de viejos anarquistas pasivos, con ideas poco claras, principalmente por no querer chocar con los bolcheviques en cuanto a la metodología a seguir. El único que supo darle un consejo estimable fue Kropotkin, que ya rozaba los 80 años y aún así fue capaz de ver que los anarquistas y los bolcheviques iban a seguir caminos muy distintos. Y eso mismo fue lo que le transmitió a Magnó. Además, también se reuniría aparte con el mismísimo Vladimir Lenin, a quien acusaría de abandonar al campesinado ante el avance del Estado ucraniano. A lo que Lenin le respondió que los campesinos de Guliápole estaban contaminados con el germen anarquista y que no estaban colaborando con la revolución. Por lo que en ese mismo momento, junto a las advertencias de Kropotkin y la indiferencia de quien sería el padre de la Unión Soviética, regresaría frustrado a su tierra natal. Ahora entendiendo que los de Guliápole y los de Moscú tenían objetivos muy, pero muy distintos. Por lo que al llegar, Magnó empezaría a reorganizar a las fuerzas y así, poco a poco, empezar a recuperar su tierra. Y tal hazaña le valió el sobrenombre dado por los mismos campesinos de Batko Magno, que literalmente quiere decir Padre Magnó. 1918 tendría un cierre bastante positivo para los de Guliápole, pero esa paz no duraría mucho. El ejército blanco estaba acechando la zona y poco a poco empezaba a entrar en el territorio, lo que no solo encendería las alarmas en Guliápole, sino que también las del mismísimo Soviet de Moscú. Tanto bolcheviques como anarquistas tenían un enemigo en común. Más allá de sus diferencias, ambos coincidían que el zarismo no podía volver a imponerse en el territorio ruso. Y por esta misma razón empezarían a gestarse las primeras alianzas entre el ejército negro, el de Magnó, y el ejército rojo, a cargo de León Trotsky. En febrero de 1919 se produciría la primera agresión del ejército blanco en el territorio libre, por lo que primariamente iría el ejército negro a parar esta ofensiva. Y en simultáneo, mientras que los magnovistas estaban luchando en el frente, se reuniría el soviet local, en donde nuevamente reflotarían las diferencias entre los anarquistas y los bolcheviques. Al punto de que en una segunda reunión del soviet de Guliápole, la comuna es declarada como contrarrevolucionaria y sus organizadores fuera de la ley, firmado por el mismo comandante de la división bolchevique. Mientras que Magnó luchaba en el frente contra los zaristas para defender al campesinado del despotismo, las armas prometidas por los bolcheviques nunca llegaron. Fueron masacrados. Conscientes de esta falta, el Consejo Revolucionario haría un llamado a una tercera reunión. Pero Trotsky, de la única forma que les respondería, sería mediante una publicación en donde acusaba a los magnovistas de bandidos, saqueadores, asesinos y enemigos de la revolución. Y más allá de eso, los magnovistas siguieron luchando durante 2 años más, en donde tendrían breves alianzas, pero eran inmediatamente disueltas luego de que el enemigo era derrotado. E increíblemente, esta alianza desquebrajada conseguiría prácticamente terminar con la guerra civil en 1921. Pero al día siguiente de que se produjera la última batalla en el territorio libre,